¿Qué pasa, peña? Bienvenidos una semana más a Collapse FM. Esa tonta medicina. Regreso al boom. Regreso al boom. Regreso al boom. Regreso al boom. Esta semana tenemos con nosotros a los buenos amigos de Acid Mess, que estuvieron tocando ayer en el Charrascore. Un puro éxito de bolazo. Mandar un pequeño saludito aquí. Ey, buenas. ¿Qué tal? Vamos a escuchar este gran temazo y luego pasamos con Acid Mess. Regreso al boom. Regreso al boom. Regreso al boom. Regreso al boom. Regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom, regreso al boom. Buenas noches, Bilbao. Buenas noches, Irala. Estamos aquí con Acid Mess. Presentaros un poquito, mandar aquí un saludito a toda vuestra gran audiencia. Hola. Pues nada, aquí estamos. Nada, somos pocos. Muchos aquí dentro, pero pocos en Acid Mess. Somos aquí Tony, el batería, Bor, el bajista, y yo aquí Miguel, el cantante y el guitarrista. Bueno, uno de los cantantes. ¿A qué dirías que os dedicáis dentro de la música? A tocar los cojones. Es una muy buena afición, la verdad. Y musicalmente, ¿qué hacéis un poquito? Explicarnos. Bueno, no sé, tío, psicodelia. Sobre todo. Sí, ¿no? Sí. Va, cuando vamos a componer nos mola escuchar Black Sabbath a saco y Earthless. Y bueno, tiramos por ahí. ¿Qué es lo que nos mola? Ayer hubo gente en el concierto que os comparó con el Dope Smoker de Sleep. Guay, ¿Qué les diríais a todos ellos? Pues que tienen buen gusto. Tan doom no somos, pero sí que algo bebemos de Sleep. Igual hay que daros un poco de tiempo, ¿no? Porque visto el cambio que estáis teniendo de disco a disco, el siguiente igual Doom y el siguiente Greencore, ¿no? Ya que estáis. O Tecno, que está de moda. Igual es un poco pronto todavía, porque llevamos poco tocando juntos. Pero sí. ¿Cuánto lleváis tocando juntos? Un año, escaso. Sí, menos. Menos incluso. Sí, con el nuevo batería, menos. El nuevo batería, sí, que se presente. La verdad es que se le ve un poco torpe en. en los directos. Es un inútil. Ayer tuvimos que darle el play para dejar de escuchar lo suyo, ¿no? Hicisteis como la Polla Records, que usáis ritmo, caja de ritmos en vez de batería. No queríamos decirlo, pero ya que lo sacas tú. Una batería programada y puesta, sonando los golpes todos iguales y eso. Estaba un poco enfadado el técnico de sonido, no le gustó mucho la idea, pero es nuestro estilo, tío. Es que es un tipo serio el. Es un tipo serio. El técnico de sonido. Desde aquí un saludito al técnico de ayer, que se le ocurrió mucho y es un chico muy entregado, muy entregado. Muchas gracias. La verdad es que sí. En un futuro podréis escuchar en nuestro Bandcamp, porque tenemos un Bandcamp y todo, estamos a la moda totalmente. El Nova Más. Y podéis escuchar ahí los directos que grabamos de los grupos y tal, y disfrutar de los conciertos a los que seguramente no habéis querido venir porque no os ha dado la gana pagarlos. Habría carnaval en algún lado. Había carnaval en muchos lados y en Charrasca. Es muy importante el carnaval, ¿eh? En Charrasca, sí. Sin ser carnaval, hubo, la verdad es que buena fauna. Buena fauna. Que si no explotas el carnaval, luego en unos años igual desaparece, tío. Y la música nunca desaparece, ¿eh? Nunca. Yo creo que eso de disfrazarse y hacer el gilipollas no va a más, no desaparece. Hombre. es necesario siempre un desahogo, ¿no? Siempre, siempre. ¿Creéis que disfrazarse tiene algo que ver con la música? Pues si te disfrazas de alguien que tenga que ver con la música, bueno, sí, no sé. Mira, Kiss. Sí, Kiss, ahí está el ejemplo. Y tienes toda la razón del mundo. La semana pasada os disfrazasteis de algo en vuestra ciudad. La puta se coincidió el sábado, la fiesta de Oviedo, el carnaval, entonces. Sí, el carnaval es hoy. Ah, vale, vale. Ayer. Estamos de carnaval entonces, ¿no? Pasa de carnaval. Este año no nos disfrazamos. Bien. Es rebeldía. Preferimos pura rebeldía. Es una buena medida, la verdad es que sí. Vamos a escuchar igual un temita para que la peña empiece a escuchar lo que hacen estos cabrones. Y aunque no les guste, lo siento mucho por ellos, vamos a escuchar un tema de su EP del que reniegan. ¿Por qué renegáis de este EP? Me cago en Dios. Porque nunca se reniega de ahí. No, pero hay un buen amigo que no está aquí, entonces hay que pasar página. Vale. Desde aquí un saludo a Mérida, el batería. En paz descanse. Maese. Que en paz descanse. Pues vamos a escuchar el tema Venganza, que es el favorito de Borja. Yeah. Me lo dijo ayer ahí mientras se caía por el suelo casi. Vamos a escuchar este temazo de Acid Mess titulado Venganza, de su EP. ¿De qué año es este EP? Del 2010. No tengo ni idea yo. Sí, está puesto en el sitio. Voy sin ver. Vamos a poner este temazo y ahora pasamos a preguntas mucho más interesantes. Ahí va, Venganza. Ahí estaba este temazo de esta onda más hardcoreta que os llevabais antes. Y eso, por mucho que reneguéis del disco, a mí este B me parece un bombazo. suena a borrachos y cabrones y sí, mala hostia. Y... Nos ha llegado una pregunta, chicos, nos ha llegado una pregunta al, lanza. A la web de Colapso, para Acid Mess. Léela, por favor. Nos pregunta aquí Alberto35CM, a ver si... No, ¿qué sitios recomendaríais de Oviedo para visitar? Mi casa. Sí, y la mía. La de todos. ¿Por qué razón? Porque tenemos hierba, tío. El Oviedo es un asco. Pero tú, chaval, ¿no sabes que eso es ilegal? Bueno, pero hierba, perejil, no sé. ¿La isla? Como especia. Una preguntilla un poco más sería, ¿por qué, o sea, qué os llevó a cambiar tan radicalmente de estilo del EP este al siguiente disco que tenéis? El cambio de batería. Antes Mérida era un punky, o sea, bueno, un punky. Le molaba, yo qué sé, Minor Threat, Black Flag y todo ese rollo. Y bueno, a mí también me mola, pero me tira más, no sé, el rock ahí, Cayus. Os gustaba mucho los 70, y a él, aunque le gustase, no le gustaba mucho más el hardcore. Entonces, sí, tiramos. No, él hacía el ritmo y nosotros no nos seguíamos un poco. Eso. Pero bueno. Estaba bien, ¿eh? A mí me cundía mucho. Nos gustaba mucho, nos sigue gustando, lo que pasa es que. O sea, cuando tocabais en el grupo, vosotros supongo que estabais bastante a gusto, ¿no? Claro, claro, es lo que nos mola, sí, sí. Encantados. Y... Annihilation Time es la referencia de aquella época. No sé si los conocéis. Annihilation Time, sí. Gran banda. ¿Y el batería vuestro se las da intelectual, musicalmente? Que hable. Que hable. Pues, no sé, lo tienen que decir ellos, yo... No, es bastante humilde, la verdad, claro, para lo que toca el cabrón es bastante humilde. Sí, se le ve, la verdad es que sí, un chico bastante introvertido, la verdad. Se notó ayer, ¿eh? Gracias. Con todas las chicas que había pidiendo que te quitases la camiseta y luego... Oye, al final me la quité, ¿eh? Durante un segundo, pero... No fue suficiente, ¿no? ¿En qué año sacasteis el siguiente disco? El 1 se llama, ¿no? O... Sí, eso fue, ¿qué fue? ¿El año pasado? Eso fue en 2012. Bueno, no lo sacamos, solo está grabado. No íbamos a hacer una cinta, pero se quedó en nada, como siempre. Cago en Dios. Sí. Pero bueno, sí, supongo que sería 2012 cuando lo subimos al lanzamiento. Sí, lo grabamos en la nave, en Mareo, que se hacía conciertos ahí con Marcos. Un saludo para Marcos. Pa Marcos. De Ciclón B. Un grande. Ciclón B, lo ¿y conocéis aquí? ¿Y los Daggers? Sí. ¿Conocéis los Daggers? Si no os conocéis, tenéis que escucharlos. Pues los Daggers os van a molar a saco. A saco. Eso los vimos en un festín Bermeo hace un par de veranos, me parece. Mola. Tengo una pregunta para... Pregunta. Tengo una pregunta para los Acid Mess. ¿A vosotros os gustan más las chicas de Bilbao o os gustan más las chicas de Oviedo? ¿O por lo contrario os gustan más las chicas de Italia? ¿O los chicos de Bilbao? Los chicos de Bilbao, sí. Los chicos son de parecido... Bilbao. Claro, son agradables, se puede hablar con ellos. Lo malo es que no conocemos muchas chicas de País Vasco. Mira que me he venido a veces, pero nunca... Tiene nombres tan románticos. No hemos tenido el placer de hablar con ellas. Estaba petado de tías ayer. Sí. No sé si me lo he comentado otro día hace poco, que no son muy sociales las vascas. Sí. Que con los extranjeros igual un poquitín más, pero con los que son de aquí... Con los extranjeros. Tú eres extranjero, chaval. Con los extranjeros de España y así, pues se llevan un poco mejor, no sé, cosas de... Se abren un poco más. Claro. Sí, no sé. Piernas. Pues, sí, también, rara vez, pero bueno. Pobre, es que a ver si luego no vas a tener ningún oyente femenino, ¿eh? Hay gente que os tacha de ser un grupo puramente para un público masculino. ¿Qué les diríais? Que se confunden, tío. Hostia, es totalmente lo contrario. ¿Os metisteis en la música para ligar? Sí. Sin ningún tipo de duda. No, pero... Llevamos años tocando y no... No hay ni una puta groupie por ahí. No, tío. Somos feos. Por eso molaban los 70, joder. Los 70 molaban por eso. No porque tocasen bien la música. Era porque llegaban más chicas a los conciertos. Y les gustaban, y les llamaban, y subían, y les tiraban bragas. No tiran nada. Igual están caras, pero no sé, no tengo nada. ¿Creéis que las groupies son necesarias para seguir adelante con el grupo? 100%. Yo nunca he conocido a una, pero 100%. A ver, apoyo moral tiene que haber siempre. Sí, eso sí. Sí, sí. ¿Diríais que vuestras pintas están totalmente estudiadas para atraer más al público femenino? Pintas. Pues sí, sí, lo conseguimos. Pintas que bebemos, porque... Borja, tú personalmente, ¿cuántas veces te miras en el espejo antes de tocar un concierto? Hostia, pues unas cuantas. Sobre todo si está ahí plano el espejo. Vamos a escuchar un tema de vuestro disco, uno. ¿Queréis alguno en especial? Pues pon una que es más punky. ¿Cómo se llama? Oh, 1.18, qué rico. De Yabi. Pues vamos a escuchar este temazo de Acid Mess, desde Oviedo, que no sé si lo hemos dicho. O miedo. Ahí va. Autocontrol de Acid Mess, un temazo. Este temazo, Out of Control. Temazo, no deberíais olvidar esas raíces de vez en cuando. Sacar algún temazo nuevo así. Sí. Estábamos pensando en grabar la parte punk. ¿Como otro grupo o así? No, el mismo grupo, pero sacar un 7 de punk. La verdad es que yo creo que para los conciertos que os llamasen a partir de ahora tendréis que hacer abrir los primeros como banda de hardcore y tocar los últimos como banda de rock. Ese ritmo, sí, hay que aguantar y es complicado. Tiene que estar predispuesta la gente. Con la marcha que lleváis aquí es bastante complicado seguiros. La verdad es que sí, nos curramos los programas, los conciertos, somos un... Ayer estuvo muy bien, chicos. Un colectivo muy activo y nuestra gran afición es transmitir a los grupos ese calor personal que emana de dentro de nosotros. Ey, lo conseguís. Ayer nos sudasteis, chicos. Estamos sudados. A mí me gustaría hacer una preguntita. Yo que nunca he estado en Oviedo, ni casi en Asturias, ni nada, no conozco. ¿Allí todo el mundo tiene el pelo largo o así? ¿O? No. Casi todo lo contrario. Sí. Son más de pelo corto. Ah, vale. Ya me quedo bastante más tranquilo. ¿Habéis una preguntita? Tengo yo. ¿Tenéis más grupos? ¿Habéis tocado en algún otro grupo aparte de Acid Mess? Sí. Antes empezamos con un grupo de hardcore que se llamaba Kids of Sewers, pero era una paconada curiosa. Renegando, por define, supuesto. Define, por favor, paconada. Pues para, no la gente, para la gente que no está en tu onda. Hardcore en plan champion. Joder. Sí. Eso. A tope. Digo, Redance y tal, va, un asco. Bueno. Oye, bueno, no critiques aquí a unos grupos con una trayectoria profesional. Bueno, si a mí me gustaban antes, ahora ya no. Ahora has madurado. Sí. ¿Eh? Hay una cosa que me gustaría también preguntar, que igual es un poco a veces difícil de responder, pero ¿por qué decidisteis sacar vuestro EP en vinilo, vamos? ¿Qué os llevó a...? Porque somos de una generación que no ha conocido el vinilo. Hemos conocido el Walkman como mucho, pero... No sé, a mí me mola mucho los vinilos y tal. Colecciono y todos los grupos que me gustaban de Asturias lo editaba en vinilo. Fuket Frikis y los Daggers, Enter the Nightmare y bueno, no sé. Yo, por ejemplo, considero que un CD no se le tiene el mismo precio que un vinilo. Aparte que los CDs son horrorosos. Y son más frágiles y no... no son gustosos. Solo valen para espantar palomas. A mí no me apetece coleccionar CDs, tío. Eso es verdad. Luego los llevas en el coche y se te terminan rayando. Yo tengo un disco buenísimo de Positiva que me rayó mi hermana en el coche. Ese gran engaño. Tanto escucharlo, fijo. No se lo perdonaré nunca, ¿no? De dejarlo descuidadamente por ahí. Un vinilo, pues si lo dejas descuidadamente, pues como que es un tocho ahí muy grande en el suelo, ¿no? Yo creo que un vinilo, aunque no te guste el grupo, lo quieres tener ahí guardado. Un CD lo acabas tirando. Si lo pierdes, no lloras por ese él. Ese rollo más melómano, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Y para cuándo sacaréis esa cinta que queda pendiente sacar de hace un mes? La de punk, buah, no sabemos. Esa cintita. No se sabe. Tenemos también un directo en Barcelona. En Masnou y grabado el tal. Y otro chaval también nos quería sacar esa cinta. No sé por qué en cinta, pero. No, pero está bien. Sí. A mí me gusta la idea de hacerlo en cinta, sobre todo con ese directo. Son momentos del revival de la cinta y del vinilo, ya sí, el CD no mola. El CD no mola. No mola ya. No mola. Es un formato que pega fuerte, ¿eh? El K7, yo siempre he tenido un admiración. Joder, las ediciones, una edición guapa de... A todos esos grupos que se atreven a sacarlo en cinta y a toda esa gente que se atreve a comprarlo también, porque... Yo tengo que admitir que a mí el casete no me gusta una mierda. Va, pero está bien, la cara A y la cara B, no sé, sí, mola bueno, mucho como, eso. Pero también tiene el vinilo, la cosa es que el puto casete se te queda, no sé, me parece una mierda que se me... A mí cuando era pequeño se me jodían siempre los putos casetes, o sea, y tengo un mal recuerdo por eso, dándole ahí vueltas a la mierda, no me gusta, no entiendo. Además es que la mierda de los casetes, bueno, perdona. El tema de los casetes es que como que estaba muy, muy ligada a una escena, ¿no? Como que... O sea, al punk o tal. No tanto el punk, igual... Al maqueterío. Ah, ya te entiendo, las ferias. No, pero tienes toda la razón del mundo. La gasolinera, sí, está muy orientado a eso. Sí, pero... a la canción española, a la canción y todo eso, ¿no? Yo creo que es más tener el formato físico en cinta y poder escucharlo si quieres en internet. Hoy en día puedes descargártelo hasta en la puta, ya nos entendemos todos. Esas palabras es más por coleccionar y por tener el formato físico, yo creo. Vamos, y ahora vamos a poner ahora un temilla y van a, bueno, tenéis que quedaros ahí pendientes de la radio porque nos van a contar los Acid Mess cuál era el juego de ordenador que más os gustaba. ¿Qué juego es el que más han metido horas y todo eso? Y al final eso ha podido influir también, ¿eh? Porque los juegos tienen valores, los juegos tienen valores y al final eso se refleja en las letras, ¿verdad? Yo personalmente el Diablo 2. ¿Vosotros creéis que los videojuegos de hoy en día incitan a la violencia? Sí. Sí, por supuesto. Todo incita a la violencia. ¿En qué te basas para decirlo? Hombre, si te están poniendo violencia durante una semana entera, algo se te queda ahí. ¿Crees que el capitalismo nos hace más violentos también? El que habla es Miguel. Que se quede claro. No sé, es que odio mucho esos movimientos, entonces mejor no hablar de ellos. Vamos a hacerles vacío totalmente, aunque claro, no veamos dentro de ellos, siempre estaremos fuera, ideológicamente. Eso espero. Y vamos a escuchar algún temita del disco One... De hacernos algún otro tema así, uno bien rockerillo, que la gente se vaya quedando ya asustada. Con la evolución, todo se derrumba. Todo se derrumba, sí señor, lo estaba viendo aquí. Es el que mejor pinta tenía. Sí. Vamos a escuchar este tema, Todo se derrumba. ¿De qué habla? De la violencia de los videojuegos, tío. Esa mierda. Sí señor. Pues vamos a escuchar este temazo de Acid Mess, Todo se derrumba, iba. Thank you. estaba todo se derrumba, este temazo donde ya se le ve a Acid Mess todas las intenciones. Se intuyen ya unas maneras predeterminadas. ¿Qué les diríais a los 40 principales si os llamasen mañana? Pues, a ver, tendría que pensar cómo empezar a decirles y dejarles las cosas claras, porque no tienen ni idea. Es que, a ver, la música no está bien en España, no va bien. La gente solo se fija en mierda y no dejan a otros grupos buenos y con cosas diferentes y nuevas para la gente, dejarles tocar y dejarles mostrar lo que hacen, y eso me parece una mierda, porque no hay libertad. Pues no hay una difusión gratis. Sí, gratuita. Está todo muy encasillado y es asqueroso eso. Sí, ya tienes que pagar de por el medio para poder publicitarte, malo. Sí, siempre el dinero. Así que, ¿mostráis desprecio ante la radiofórmula? Sí. La independiente sí, no. Tampoco luchamos contra ella, ¿sabes? Está ahí. También tiene que estar, ¿eh? Sí, claro, es un mundo también paralelo. Tiene que estar. Yo creo que tiene que estar. ¿Alguna vez habéis bailado con algún tema de los 40 principales? Joder, por supuesto, con 5.000 de... Por supuestísimo que sí. Pero me refiero no de fiesta o así, sino solo en casa. En la ducha. Solo en casa. En la ducha, sí. Con una tostadora y a punto de enchufarla para... Pero va, en serio, somos de los que cantan canciones de la radio. Nos gusta la música. Tengo una pregunta antes que nos ha llegado también al chat de Colapso. Nos preguntan... A ver si preferís si tenéis que elegir, ¿preferís escuchar un disquillo de Manolo Escobar o de Juan Pardo? Manolo Escobar, joder. Joder. Pues Manolo Escobar. Juan Pardo, pongo un tema de Juan Pardo, igual te lo digo ahora. ¿Tienes temas de Juan Pardo ahí? Pongo en un momento, ¿eh? No hay ningún problema. Me gusta más el nombre de Juan Pardo que de Manolo Escobar, así que igual me quedo con Juan Pardo. La verdad es que es muy varonil Juan Pardo, es como... Juan Pardo. Soy todo un hombre y aquí sí. Estoy... Juan Parado. Juan Parado. Bueno, y ya que habéis cambiado de estilo así un poco últimamente y así, ¿cuáles son las influencias que habéis tenido últimamente para que os haya salido eso? ¿Qué pues... es lo que os gusta de lo viejuno y actualmente? Para empezar, antes de todo este grupo, los riffs que Bor tocaba eran de Sleep. Sí, directamente, ¿no? Directamente. Ah, bueno. Y luego, pues, entre Cayus y Earless, yo creo que es lo máximo, ¿no? Sí, Cayus, Earless. Nos mola mucho Graveyard también, pero bueno, no se nota porque no tenemos el nivel que tiene Graveyard ni el gusto. Pero bueno, está bien, eso sí. ¿Conocéis un grupo de psicodelia que se llama Purple Mercy? No. Nah, pues está muy guay. Cojonudos. Sí. No. Yo personalmente Color Haze desde hace poco lo escucho mucho, igual algo se me queda. ¿Y de los clásicos sesenteros y setenteros con qué os quedáis? Black Sabbath, sin duda. Con los padres de todo. Yo Humble Pie. Siempre, siempre. Es algo que aplaudo muchísimo desde aquí, porque claro. Para mí Black Sabbath es algo superior. Totalmente. Sí, son... El grupo que abrió las puertas a un estilo y que a mí también me abrió las puertas de ese mismo estilo, qué casualidad. Pues bueno, vamos a escuchar alguno de los temas nuevos ya para saber lo que se cuece últimamente, que son todo temazos lo que estáis sacando ahora. ¿Y cuál vamos a poder escuchar, por cierto? Vamos a escuchar un temita que se llama Lost Soul. Si nos puedes decir también de qué habla un poquito este tema. Hombre, como el título dice, es alma perdida. En cuanto a la gente que hoy solo quiere... Hombre, es un poco crítica hacia las guerras que hubo entre Estados Unidos, época de las Torres Gemelas y todo eso, pero nada, es ambientado en la sociedad. Torres Gemela era. La gente que lo que ve no hace caso, no responde. Es el siglo XXI, tienes que contar. Es muy general, tampoco, nunca metemos nada concreto en las letras. Es todo muy general. Cosas que rimen. ¿Habéis dado clases de inglés para escribir estos temas? ¿O? No. El rollo do it yourself, ¿no? Totalmente. Sí. Por cierto, ¿tiene nombre este último disco? ¿Está... Sí, tiene un nombre, Chrisless. ¿Y está completo ya? ¿Lo tenéis grabado? No, vamos a grabar ahora dos temas. ¿Dos temitas solo? Dos temas. Bueno, dos temas de otros 8 minutos o así. Dos temas más. Vale, pues vamos a escuchar este temazo de Acid Mess, Lost Soul. Ahí estaban los Soul, este pedazo de mazo. Y como bien dice un héroe anónimo aquí de los comentarios de YouTube, este tema es aluflipante. Y todo un mérito que no tengáis ni un solo hater ahí en los comentarios. Ya, ¿eh? Eso ya se ha hecho, o eso ya lo hizo Sleep. Sin más, vosotros, ¿qué diríais que le aportáis a la música hoy en día? Si es que le aportáis algo. No, la música nos aporta a nosotros. Nosotros aportar a la música realmente somos un número más. Como cualquier otro grupo, vaya. Bueno, algo hacéis, ¿no? Cada grupo, digo yo, sí, que bueno, si pero se mete a la música, ¿no? Va, no sé, a mí me mola tocar y la música y... Pero realmente todo, cualquier grupo, ¿no? Vale lo mismo que... Sí, por supuesto. Vosotros, eso es. ¿Qué es lo que buscáis en la música? Tías, ya lo dijimos antes. Nada más. Sobre todo, poder tocar mucho tiempo. Inquietudes. Pasárselo bien. Sí. Nos gusta y ya está. Prefiero eso antes que... No sé, que trabajar en otra cosa, ¿no? Si esta puta mierda me puede dar dinero y... Joder, si pudiera, puta madre. Si pudiera vivir pobre de la música, viviría claro de la música. Claro que sí. No tener que madrugar. ¿Alguna vez habéis tocado en directo borrachos? ¿Alguna vez hemos tocado en directo sin estar borrachos? Esa sería la pregunta. Y te digo que ni de coña, vamos. Sí. Siempre. Gijón positivo. Gijón. Tocamos con positiva en Gijón positiva. Y vaya desastre. La única oportunidad que tenemos de tocar con positiva y fuimos penosos. Penosos. Patéticos. Sí. Vaya lástima. Y luego tocaron ellos y más patéticos. Porque vaya. Quedamos. No, la verdad que. Un grupazo que no se escucha mucho y no se conoce y es un puto grupazo. Sí. O sea, aquí ya los hemos puesto bien de veces por las nubes. Y bueno, de hecho les hicimos una entrevista hace 5 años, 4 años. Ya aquí son ya los mejores para mí. De España, sin duda. Vamos. Pero ya no están. Ya no lo son. No les digas lo de España, que igual, bueno, igual les ofendes. Del Estado. Del Estado español. Escuchamos otro temazo de este disco, ¿cómo lo veis? Pues tú eres el rey de aquí de la radio, tío. Vamos a escuchar entonces el disco ese, o sea, el tema este, Mental War, de, supongo, la guerra mental que tenéis al escribir estos temas, porque supongo que... No, salen solos, ¿eh? La verdad es que hay que felicitaros por el último tema bueno, por todo el concierto en general, que fue brutal. Ya lo puede decir todo el mundo que estuvo allí, lo vio cualquiera. Y sobre todo, ya por vicio, el último tema que os tocasteis, esa llameada tan, tan espectacular, porque a mí realmente me pareció un temazo. Guay, estuvo muy bien, gracias. Y me gusta mucho que un grupo se arriesgue de esa forma, porque es un poco... Os podría haber salido como el culo, ¿no? Va, pero era fácil, estabais borrachos, realmente. Habría un público entregado, claro, sí, eso es verdad. Sí. Vamos a escuchar el temazo este, Mental War, ahí va. Walk me out. Ahí estaba este gran temazo, Mental War. Y una preguntita, ¿cómo veis vosotros la escena musical por ahí, por vuestra tierra, por Oviedo y tal? Nada, no hay nada, no hay nada. Hay grupos, pero nada, nada. Da asco. Nada de nada, absolutamente nada. Hay grupos para tocar y buenos grupos, pero no hay gente que monte conciertos. ¿Cuáles son vuestros grupos favoritos de Bilbao? Positiva. Sí, sí, yo sin duda. Sí, puede ser. Sí. Tampoco conocemos mucho más. ¿Conocéis alguno? Pero es que estoy seguro de que si conociera otro, fijo, que no me gustaría tanto como Positiva. Fijo, lo garantizo. Seguro. Sí, sí. Y ese miedo que tenéis en el directo a tocar temas de RIP, porque ayer el público pedía como loco un tema de RIP. Sí, sí. No sabéis ninguno, no sabéis quiénes son RIP. Sí, pero no sabemos tocar esas canciones. Bueno, yo sí los conozco del rock radical vasco, ¿no? Yo nunca había dicho, la verdad. Somos de otro rollo. A la gente os pedía, no nos vamos sin una de los RIP y ahí les dejaste. Bueno, nos hubieras mandado un mail y buscábamos una versión y hacíamos. La preparábamos encantadísimos. Pues vamos a ir ya terminando la entrevista y habrá que poner un temilla para despedir. Y bueno, ¿qué planes tenéis para el futuro aparte del disco que vais a sacar? Pues queríamos tocar por donde sea. Habíamos hablado para ir a Madrid, pero bueno, a ver cómo sale. Y si sale alguna gira europea o algo, joder, adelante. No sería mala idea. Sí. No, lo importante es tocar lo que se pueda. Sí, es sí. Lo importante. Queremos tocar mucho, mucho y en todos los sitios. ¿Andáis tocando mucho ahora o bueno, cómo tenéis el panorama? Respecto a cuando hacíamos punk, que no tocábamos en ningún puto sitio. No confiaban en nosotros, menos aquí en País Vasco, que sí. Ahí, ahí. País Vasco siempre mola. Al pie del cañón, sí. Sí, sí. Cuatro conciertos hicimos aquí y los cuatro brutales. Sí, sí. El público siempre. El público el mejor. Tiene una entrega buenísima. Sí, sí, sí. Siempre que vienen grupos de fuera aquí, se quedan alucinados con el ambiente de los conciertos. Joder, pues allí en España no hacemos nada parecido. No, tal cual. No a tanta gente que quiera ver un concierto. España pesta. Claro que sí. Y lo dice gente de España. Eso que le haga pensar. Asturias, que, le haga, tío. Que le haga pensar a más de uno. Ah, perdón. Perdón. Voy a tener que flagelarme ahora en sí. ¿Con qué vamos a acabar? Pues igual escuchamos, ya que estábamos hablando aquí de grupos que les pueden influir o que les pueden gustar mucho. Y estábamos hablando de Grateful Railroad, mítica banda de los 70, así, de Estados Unidos y tal. Buenísimos. Buenísimos. Buenísimos. Y ya de paso recordaros que si queréis escuchar programas viejos podéis entrar en nuestro blog, en colectivocolapso.blogspot.com y llenaros de sabiduría ahí. Y ahora vamos a poner este tema que os he dicho, Mr. Limousine Driver de Grateful Railroad. Y despedimos ya. Y si queréis decir algo como despedida. Que muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Sí. Ayer fue. Gracias, gracias. Sí. No sabemos cómo. A Gazteche Basauri y a la gente del colectivo Colapso. Metal. Aupay. Puedes guardar la chuleta ya. Pues sin más, os dejamos con este temazo. Y muchas gracias también a vosotros, chavales. Da gusto encontrarse con gente así, la verdad.